¡Ahí va! Destapando la olla. Destapando la olla. Revolviendo el caldo de noticias que no te cuentan. Te cuentan a medias y, ¿por qué no?, las que te cuentan como quieren. Destapando la olla. Información y picante en el guiso de la realidad. Muy buenas tardes, ¿cómo va? Acá en un nuevo Destapando la Olla, programa número 12. Acá estamos con Pau. ¿Cómo estás, Pau? Muy buenas tardes a todos. Acá estoy un poco, sigo chivando, Jess, quiero que sepas. Me encanta. Acá les contamos, hoy estamos Pau y yo, Juan va a estar desde la casa. Besitos a Juan, un abrazo. Y Paula está no solamente co-conduciendo, sino que está operando nuevamente. Así que un aplauso para la compa que se la está jugando toda. ¡Bravo! ¡Esa! Y tenemos... tenemos un invitado, tenemos alguien... Pero de recontralujo. Es un invitado de lujo que yo le voy a preguntar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿está todo bien acá? Yo soy del nuevo zapatito y camiseta. Ahí va. Bien, bueno, tenemos a nuestra Tati acá... Hola, Tati, ¿cómo estás? Yo me llamo con ser de Radio Zapatilla y Camiseta. Claro. Y Tati. Y... Es el Radio Zapatilla y Camiseta que este niño no para decir cosas tontas. A mí me parece que la voz esa la reconozco de otro lado también, pero bueno, la vamos a dejar ahí nomás. Sí, bien, porque, bueno, nada, acá estamos en una jornada maratónica, como todos, una vez por semana nos juntamos acá a maratonear. Y así como decía Jess, nuevo programa de Destapando la Olla. Tenemos como siempre títulos, ingrediente especial, algo de musiquita y... Un poco de todo. Y calorcito, que todavía... Seguimos en agosto. Agosto aún no terminó, pero ya casi termina. Pero bueno, ya nos dejó un poquito... Tenemos un poquito de calorcito, solcito, estamos disfrutando, así que bueno... Bueno, ¿te parece que vayamos a los títulos de esta semana? Que como siempre hay noticias que no nos cuentan, que nos cuentan a medias, así que mejor que las contemos un poquito. ¿Qué te Dale, parece? Vamos con los títulos. Che, ¿qué le pones al guiso hoy? Los títulos de la semana. Uy, no, otra vez. Conmemoración del Día del Detenido Desaparecido. Así es, el 30 de agosto se conmemoró una vez más el Día de Detenidos Desaparecidos por el Terrorismo de Estado. Más de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, más de 800 centros de detención clandestinos, 500 bebés robados, persecuciones, secuestros, torturas, violaciones, tiroteo, desapariciones forzadas. Marcha al juzgado número 11 para exigir la nulidad de los acuerdos con el FMI por Macri y Fernández. Así es, la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda se movilizó este miércoles 31 de agosto a las 11 desde el obelisco porteño hasta el juzgado federal contencioso administrativo número 11, donde se tramita el amparo colectivo contra los acuerdos firmados con el FMI por el gobierno de Mauricio Macri y Alberto Fernández y la ley 27.668 aprobada por el Congreso Nacional autorizando el refinanciamiento del pago de la deuda. Así se expresó la autoconvocatoria de la suspensión del pago e investigación de la deuda en la convocatoria. En la medida que pasan los meses y les ministres, quedan cada vez más evidentes la posibilidad de avanzar hacia un proyecto de país a favor de las mayorías populares y la naturaleza, manteniendo el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional. La disminución real del salario y jubilaciones, la inflación que no para, los recortes aumentados en salud, educación y vivienda, los tarifazos, son evidencias, del ajuste brutal en marcha para cumplir con sus exigencias. desalojan a 8 familias sin vivienda en Monte Carlo, Misiones. Las familias, organizadas en el movimiento Teresa Rodríguez, denuncian al gobierno y complicidad con intereses inmobiliarios. Hay mucha impotencia. A las 5 a.m. llegaron con una orden judicial de desalojo, pero nosotros sabemos que es un manejo político. Al rato cayeron los camiones municipales y empleados, que lo primero que hicieron fue sacar a las familias de las casas brutalmente y comenzaron a tumbar todas las casas, explicó uno de los damnificados. Agregó, es algo que duele mucho y da mucha impotencia porque luchamos por la vivienda, por la tierra para vivir. Desde nuestro movimiento luchamos para que cada familia tenga una casa digna. Una vez que desalojaron, plantaron un cartel que dice Espacio Verde. Es una injusticia total. Bien, y como última noticia tenemos que el viernes fue la octava marcha de Gatillo Fácil y estuvimos cubriendo, ¿no, Jess? Sí, sí, octava marcha en contra de Gatillo Fácil en CABA y cuarta marcha en contra de la represión en La Plata. Se realiza año a año y es en contra del Gatillo Fácil y además se suma en contra de la represión estatal porque hay familias que están nucleadas en distintas organizaciones que tienen que ver con la represión adentro de en contexto de encierro. Entonces, bueno, hubo diferentes marchas en diferentes puntos del país y como medio fuimos a cubrir a La Plata y tenemos unos audios para escuchar que nos va a poner ahora nuestra queridísima Pau. Hoy, 26 de agosto, no tenemos nada que festejar, solo recordar a todas aquellas víctimas de violencia estatal. Hoy voy a hablar de cárceles y comisarías, voy a hablar de los olvidados, del último eslabón, de los que no tienen voz. Como sociedad, todos sabemos que las cárceles son centros de exterminio, donde se tortura, se asesina, donde se pasa hambre y hacinamiento, donde el servicio penitenciario abusa y mata. Ni hablar de los jueces y fiscales, donde la corrupción es cuenta corriente. La cárcel es para pobres, que en vez de reinsertarte, destruye psicológica, física y moralmente. Donde la tortura es parte de la condena. Donde se festeja una libertad, porque no todos salen con vida. Y ni hablar de los pabellones trans, donde nuestros compañeros sufren discriminación constantemente. No nos olvidemos de la niñez en contexto de encierro. Nuestros niños, donde también son vulnerados todo tipo de derechos. Buscamos un cambio, luchando, peleando y gritando, porque no vamos a bajar los puños. Que las cárceles sean sanas y limpias y que no sea un mito, sino una realidad. Por nuestros compañeros que perdieron su vida esperando atención médica, por los niños que fallecieron antes de nacer por falta de empatía de parte del servicio, por los pibes y pibas torturados, por todas las muertes dentro de cárceles y comisarías, donde no se suicidaron, los asesinaron. Por todo ello y por más, vamos a seguir luchando. Por ni una menos en las cárceles también. Por Florencia China Cuellar, asesinada por el servicio penitenciario, que a lo largo de estos 10 años, su padre Alfredo Cuellar no ha dejado de luchar buscando justicia. Todos los pibes y pibas asesinados en manos del servicio penitenciario, presente, ahora y siempre. Abrazo de lucha a todos mis compañeros del Colectivo Nacional de Detenidos que día a día luchan a la par para hacer valer sus derechos y los del resto. Sin dignidad no hay reinserción. El Estado es responsable de todo esto. Es Jorge Farfán. Yo soy padre de Guri Farfán. Mi hijo fue torturado y asesinado en la comisaría número 12 de Barrio Santana, en Salta Capital. Estamos acá a 3 años del asesinato de Cristian Gallardo, el hijo de Alicia. Cristian Gallardo era un joven de 23 años. Lo enterramos sin dientes. A Cristian Gallardo le explotaron un ojo a golpes. Todos los asesinos están libres. Todos los asesinos de Cristian Gallardo están libres. Nosotros conocemos la represión desde hace más de 500 años. Porque a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, los colgaban de los árboles. Contabilizamos 12 asesinatos en manos de la policía. Desde el 8 de febrero que asesinaron a mi hijo hasta el día de hoy. 12 asesinatos. Y resulta que desde el 2019, 500 años para atrás, no existen registros, compañeros. No existen registros de todas las personas que fueron asesinadas en Salta. Nosotros estamos escribiendo la historia. Lamentablemente nos toca escribir la historia con la sangre de nuestros hijos. Y cuando la historia se escribe con sangre, no se borra. Por eso estamos acá, para hacer un presente. Por Cristian Gallardo. Por Liborio Juárez. Por David Alfonso. Por Tomás Agustín Gutiérrez. Por Gabriel Muro Ortiz. Por Martín Carreras. Por Estefano Barrios. Por Aníbal Verón. Por Jorge Guri Farfán. Ahora, ahora, ahora. Muchas gracias, compañeros. Hasta la victoria siempre, como nos enseñó Norita. Muchas gracias. Che, que está tapando la olla. Que no querés salir, el coraje de nosotros no te deja dormir. Mirá a los pibes con sus ventanas. ¿Qué pasa, vecino? Ahora hablas por él, los gritos, los amigos. Entender, mira las pibas con sus ventanas y en la tele.

Ya, cada vez menos. Bueno, bien. Cada vez menos chivada. Te cuento de que la próxima vas a chivar vos. Sí, ya me la veía venir. Bueno, está bien. Me tocó el 8. Está bien, no está mal. Hay que repartir. De eso se trata. De eso se trata la radio comunitaria. De ir construyéndonos entre nosotros. Bueno, y se fue este destapando la olla número 12. Con un picadito de noticias ahí interesantes y un ingrediente especial fuerte, más que interesante, un ingrediente especial que necesita ser difundido y visibilizado porque les compas del centro de contención, les trabajadores no la están pasando bien y les pibis que transitan tampoco. Y es un centro de contención, ¿no? Claro, bueno. Así que nada, desde acá, desde Radio Las Cabas, necesitábamos volver a dar ese espacio y a seguir visibilizando el conflicto. Total, y también de paso les abrazamos y le apoyamos en la lucha. Bueno, nos queda decir que sigan sintonizadas ahí a las redes sociales. Estamos como Radio Las Cabas en Instagram. También tenemos programa, tenemos la masacre del cuerpo los viernes 18:30 horas cada 15 días. Después tenemos Así es la vida martes y jueves de 11 a 1 de la tarde y la llamada, el aullido en manada que sale cada luna nueva. Una vez por mes y a veces, este coincidió que fue luna nueva, pero bueno, en alguna luna piola salimos y pegamos ahí un aullido. Hay que estar atento a las redes. Bueno, esto fue todo por hoy, por acá Jessy y Pau haciendo la operación. Andaba por ahí Tati, pero bueno, ya se aburrió y se fue. Y les mandamos un abrazo, bueno, a Noé, como siempre, que nos acompaña en todo lo que es la gráfica y difusión, y a Juanba, que lo esperamos en la próxima oleada. Y a Leoncito también. Por supuesto. Abrazo, compas, nos estamos escuchando. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes, Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. De nada me sirve el recuerdo de masacres a la libertad si detrás de los decorados siguen clavándonos el mismo puñal. De nada me sirve el infierno si no cocina cada traidor que vendió la sangre de mi pueblo, le arranco las tripas y lo degollo. De nada me sirve el discurso que me vengo fumando de cada rufián si el versito siempre termina con una cordial represión policial. Si el versito siempre termina. De nada me sirve tu careta de ángel si tu perversión asesina mis ideas. De nada me sirve tu puta migaja si tu perversión atenta contra mi aldea. Nunca nos vas a ver rendir. Llevo la fuerza de los muertos. Mientras engullen como puercos en festines al libre albedrío, chupándose dedo por dedo nos va descuartizando crudo su apetito. Somos la carne más barata que va descomponiéndose en sus mercados. Como el veneno tumba las ratas, seguimos viendo cómo cae.